90.5. Estás escuchando Radio Poder. Solo acéptame como soy, mi Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Estás escuchando Radio Poder. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Continuamos con la programación de Poder FM, programación que usted, amiga, hace posible. Me encargo nada más acá de tratar de encontrar su tema, porque hay veces que no puedo. Ya los años, hermanos, no me lo permiten. Con mucho respeto. Saludos a la hermana Alexa Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted y su familia? Dice su mensaje. Hermano en Cristo, Dios te bendiga. Buen día para usted. Un abrazo a toda su familia, por favor, desde cualquier parte del mundo que nos esté sintonizando. Hermano José, dice por acá, hermano José Porfirio. Dios le bendiga grandemente, hermano Francisco. Bendiciones, ¿qué tal, hijo? ¿Todo bien por allá? Un abrazo. Hermana Dominga López, dice por acá, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga grandemente. Amén. No sé si República Dominicana. De repente, pues, se me queda ahí los países, y hay ocasiones que no ando por ahí, saltando de un lugar a otro, que no doy con quién es o de qué parte del país me escriben. ¿Qué más me sigue escribiendo por acá? Parece que tengo mensaje de la hermana Dominga López. Primeramente tengo el mensaje de la hermana Abigail Aguilar. Dios le bendiga grandemente, pastor Fran. Bendiciones para usted y su familia. ¿Me puede poner la alabanza, Viajando voy para aquel hogar? Viajando voy para aquel hogar. Me parece que por ahí está, sierva. Pero me da la oportunidad, por favor, voy a seguir dando lectura a los mensajes que nos envían. Dios le bendiga grandemente. Me gustaría que me complaciera con la alabanza. Hay situaciones difíciles de entender. Hermana Dominga López, con gusto, en unos minutos. Mira que te mando que te esfuerces. Bueno, tendría que ser. Mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes. Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. ¿Qué más? Hermana Ofelia Monje. Dile bendiga, Pastor Farán. Saludos. Dios le bendiga y me complace con alabanza. La Palmera. Hermana Estela de Aguilar. Hermano Francisco, que el Señor me le bendiga. Me puede complacer con una alabanza. La almohada de una madre, por favor, con gusto. Me pone una alabanza, el manto de amor, dice el hermano José Porfirio. La hermana Alexa dice, hermano, soy de Monterrey. Bienvenido a Monterrey. Me va a disculpar, ¿eh? Bienvenido a Monterrey. Así, ¿verdad? Con mucho respeto a los mexicanos, ¿eh? Al ratito que vamos a poder comer unos taquitos de borrego. Qué barro. Ay, no, me vamos a tapar la cara. Ah, bueno, lo mejor la boca, ¿verdad? Continuamos con la programación de Poder FM y un abrazo a toda mi gente hermosa de Monterrey. Se nos perdió el pastor de... ¿Qué parte de México? Bueno, hasta el nombre se me escapó, se me olvidó del pastor. Ay, ser codo. Mejor me callo, usted, voy a meterme en problemas. Infernal, dos lados hay, la vida eterna y el lago infernal, dos lados hay, la vida eterna. seguimos con la programación, continúo con la programación, sigo programando temas que me están ustedes solicitando. Y es que por ahí hay situaciones difíciles de entender, la alabanza Alas de Paloma, ¿cierto? Con Nena Leal, Nancy Ramírez y otros intérpretes por ahí. Para la próxima, si usted tiene un cantante específico, hámelo saber, amén. ¿Con qué cantante usted quiere escuchar esa alabanza? Me escucho un poquitito lejos usted y estando tan cerca, es problema de los audífonos. Dios le bendiga a mi hermano, doy gracias a mi Dios porque mi hijo y mi sobrino, ya lo recordé, uno se quedó la costilla, el otro fue el tobillo, ¿cierto? Que iban a entrar a la cirugía. La semana pasada estuvimos orando, nos agregamos a muchas vidas, a mucha familia que estaban orando por estos dos jóvenes que tuvieron un accidente. Pero bueno, damos lectura. A mi hijo y mi sobrino, dice, lo sacó en victoria de la operación. A cada uno de ellos, mi hijo ya me lo dieron del hospital, está en casa. Mi sobrino aún está en el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Porque le operaron la... bueno, tiene que estar ahí tranquilito para que chequear su recuperación. ¿Le parece si me saluda a su hijo, por favor, y me le da un abrazo? Gracias a la misericordia de Dios que la intervención la hizo Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Quién más me escribe? Permítame, el hermano Alberto, Carlos Alberto, me parece que hay un mensaje. Buenos días, bendiciones, dice por acá. Buenos días, bendiciones, buenos días, cuñado. Como siempre, es una gran bendición el poder escucharle y ver que nuestro Padre Celestial le tiene con salud y sobre todo con ese anhelo ferviente en tu corazón de llevar el mensaje de la palabra del Dios. Amén, amén. Gracias, hijo. Me permite enviarle un abrazo. Me saluda Betty, me saluda a todos por allá, por favor, a mamá. Amén, que Dios cumpla los propósitos que tiene para sus vidas. Amén. Dios provoca en nosotros el querer como el hacer. Así que a Dios sea toda la gloria y la alabanza. Vamos a continuar con la programación de Poder FM. Gracias a nuestros hermanos que nos están escribiendo. Situaciones difíciles de entender, cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor, salmista clamó en su aflicción. Así yo clamo en sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, este problema que me hace llorar. Este problema que me hace llorar, no es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero, si otros han fallado, Él no te va a fallar. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. extrañar. Otro de los temas solicitados, donde lo dejé porque por momentos se me pierde usted. Hermana Reina Lemus, ¿cómo le va? ¿Cómo está todo en casa? Espero en el Señor de victoria en victoria. Amén, porque en Cristo Jesús así nos toca. Es que en Cristo Jesús toda la vida de victoria. Que el enemigo se levanta para que querramos, que para que veamos y hablemos lo contrario de eso, siempre se va a levantar. Pero en Cristo Jesús siempre son días de victoria. Buenos días, hermano Fran. Bendiciones a usted y a todos. Recibo esas bendiciones, sierva. Como la palmera y siempre prosperará, así lo ha dicho Jehová. El justo florecerá, florecerá como la palmera y siempre prosperará, así lo ha dicho Jehová. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. El justo es como un árbol que está plantado junto a un arroyo, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae. El justo es como un árbol que está plantado junto a un arroyo, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Boda de una madre, otro de los temas que estoy complaciendo, ya les dimos lectura, también dimos el nombre de quien solicitó ese tema, así que a complacer los temas que solicita. Hermana Patricia López, Dios le esté bendiciendo a usted y a toda su bella familia. Paloma extiende sus alas, cruzando el espacio, va surcando el cielo. Vaga el pensamiento también de una madre, llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si es algo al hablar, quizás dijera todas esas noches de sobrio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que vaga perdido. Ella confía en Dios que ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confía y a toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás no dijera todas esas noches de sobrio pasada. Esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Una programación refrescante, una programación que edifica, hermano, en la que usted nos permite realizar y presentar a la audiencia en este bonito día que Dios nos ha dado de vida. Seguimos con programación que edifica y que tenemos por acá. Ah, el hermano Porfirio, te esté bendiciendo. No, no, no me he olvidado de usted, no me he olvidado de usted. Solo que estoy tratando de llevar por ahí un poquitito ordenado. En Veracruz me espera nuestro hermano, nuestro amigo, el hermano Martín y su hijo Walter, que están esperando el momento de la programación que ellos me han solicitado. Muy amable por visitarme, por acompañarme y muy amable por darme la oportunidad de llegar a su hogar a través del dial, a través del en vivo. Sus oraciones por su servidor y este ministerio son muy importantes. Anoche mi Dios me llevó a caminar por las calles. Me dijo: yo quiero mostrarte el dolor que día a día vive este mundo pecador. Me dijo que esa multitud que ríe por fuera carga muy adentro su llanto y su pena, y yo he querido ponerles mi manto de amor. De pronto en la calle me muestra a una prostituta, me dice: acércate y dale un abrazo, dile que mi sangre no corrió en vano. Vieras tú cómo lloraba esa pobre niña, me dijo: la gente me apunta y me mira, y yo solo quiero un sincero abrazo de amor. Y pude escuchar a mi Cristo tan tierno diciendo: dile que la amo y la quiero a mi lado, llévala a la cruz y ponle mi manto de amor. Después me llevó mi Jesús a caminar a una escuela. Mira esa carita tan llena de pena. Me dijo: acércate y dale un abrazo de amor. Vieras tú ese niño chiquito. Me dijo mi hogar se ha hecho pedacitos y yo solo quiero sentir un abrazo de amor. Y pude escuchar a mi Cristo tan tierno diciendo: dile que lo amo y lo quiero a mi lado. Llévalo a la cruz y ponle mi manto de amor. Escucho un sollozo y me acerco a un cuarto. Un hombre me mira triste y cabizbajo. Me dice: mi mundo ha acabado, pues soy divorciado. En ese momento yo pude sentir su dolor y el Espíritu Santo a los dos nos rodeó. Me dijo: comparte el manto que yo te he entregado. Este tiempo lo he estado esperando. Tengo ministerio, no importa el fracaso. Yo lo levanto y le pongo mi manto de amor. Vieras tú cómo lloraba ese hombre de alegría. El ser restaurado le ha vuelto la vida. Y hoy tú lo escuchas cantando del manto de amor. Pues Dios me lleva a una iglesia. Cuando voy entrando me muestra un pastor. Lo escucho orando y lo veo llorando. Y en su oración solo dice: oh Dios, no me abandones. La lucha es grande y aunque no lo creas, hoy más que ayer necesito tu manto de amor. Siervo mío, te hablo y contesto tu llanto. Renueva tus fuerzas, mi Espíritu Santo. La obra que tienes es la obra que yo he comenzado. Oye, mi iglesia, te hablo, te he estado esperando. Si tú has caído y te encuentras llorando, hoy te levanto y te entrego mi mano. Entrego mi manto de amor. Oye, mi iglesia, te hablo, te estaba esperando. Si tú has caído y te encuentras llorando, hoy te levanto y te entrego mi manto de Hermana Reina Lemus, bienvenida, ¿eh? El programa de Alegre Amanecer y la alabanza que usted me solicita con el dúo Israel, con mucho gusto por acá, se lo programo. ¿Quién más me acompaña? ¿Quién más me está visitando? Bueno, el hermano José dice: gracias, amén, estamos para servirle, siervo, a usted y a todos nuestros hermanos. Hermana María Santos, ¿cómo le va? Dios le esté bendiciendo a todos por allá en casa. También el hermano Noé, Dios le esté bendiciendo. Estamos bien, hermano Noé, espero que ustedes, sus nenas, estén bendecidos. Mi barquilla sin Jesús ya iba a naufragar, mi nauta no podía llegar. Toda mi ilusión se hundía en el mar, mis sueños en un solo arribar. El anchuroso mar agitaba mi bajel, las velas destruidas por el viento. De repente una visión estremeció mi corazón. Visible vi a Jesús. El infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. las horas afligían a mi ser. El infierno se abría y mi barco se hundía. Entonces yo clamé. Agradecemos la oportunidad que nos da de visitarle a través de esta programación. Quiero saludar al pastor Joel, 8 de la noche, si Dios así nos concede la oportunidad. Hacemos contacto hasta Panamá. Es que 8 de la noche tenemos el programa Orando con Poder de Dios. 8 de la noche le estaré presentando un espacio de clamor, un espacio de oración y adoración. Bendiciones, mil bendiciones al pastor Joel Atencio en Panamá. ¿Cómo le va, pastor? ¿Listos, preparados para 8 de la noche? Le comento, 10 minutos se me separan para finalizar la programación de este día. Cuando niño yo soñé ser aviador. Otra vez dije yo seré un doctor. Lejos de conocer, Señor, tu voluntad. Con tus ojos de amor me viste tú. Y en el vientre de mi madre estaba yo. Pero nunca me imaginé, Señor, en mi vida yo sería adorador. Siempre mi adoración, adorador. Solo quiero ser Señor, adorador. Oh Señor, recibe siempre mi adoración, adorador, adorador, adorador. Soñé ser aviador. Otra vez dije yo seré un doctor. Mas mi mente en ese entonces estaba lejos de conocer, Señor, tu voluntad. Con tus ojos de amor me viste tú. Y en el vientre de mi madre estaba yo. Adorador, adorador, yo solo quiero ser Señor, adorador. Oh Señor, reciba siempre mi adoración. Adorador, yo solo quiero ser Señor, adorador. adorado. Un abrazo mi familia, un abrazo, 8 de la noche, orando con poder de Dios y finalizando el programa tendremos un espacio de cuerdas. Si usted quiere acompañarme en la programación por la noche, la invitación para usted y su familia y poder de una noche de mucha bendición. Amén. Amigo, es el nombre de esta alabanza, el título de esta alabanza, participación de Moisés Fernando. Cuídense, recuerden que Dios tiene control de todo y que vale la pena esperar en Dios. Dios no falla, amén. Puede fallar todo a nuestro alrededor, pero no Dios. Me estoy despidiendo de la programación y que, así como un rayo de luz. Hermano Walter y hermano Martín, esperando su tema. Hermano Martín, me disculpa, sí. La disculpa para su hijo Walter. Levántate y vela, es el tema que me ha solicitado el siervo, sí. Vamos a programárselo. Amén. Gracias por comprender. De parranda con mucho dinero, te sobran los amigos, te sobran las mujeres. Cuando estás en la cantina, todos te dan la mano, todos te sonríen porque llevas buen billete. Cuando todo se acaba, se alejan los amigos, se van tus amistades, todos huirán de ti. Cuando estés enfermo o tal vez en la prisión, ahí te acordarás que no existen los amigos. Amigos solo hay uno y se llama Jesucristo. Mucho dinero, te sobran los amigos, te sobran las mujeres. Cuando estás en la cantina, todos te dan la mano, todos te sonríen porque llevas buen billete. Cuando todo se acaba, se alejan los amigos, se van tus amistades, todos huirán de ti. Cuando estés enfermo o tal vez en la prisión, ahí te acordarás que no existen los amigos. Amigos solo hay uno y se llama Jesucristo. Como Él no hay otro, Él quiere ser tu amigo. Pero Él te sigue amando. 90.5 FM. Es momento de los cortes.